Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Allí en la 690, nuestro compañero Julio Pardo, en la retaguardia Braulio Domínguez, y en el estudio, en estos momentos, hace su entrada triunfal, no, mentira, ya estaba, Ernestina Arias, nuestra compañera de la agencia de noticias SANRED y de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué tal, Ernest? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Bien, no, bien. Hace un ratito que llegaste, pero por lo que comentabas, y yo también lo vi, el tránsito está muy, muy pesado, ¿no? Muy difícil llegar. Muy difícil, sí, sí. La verdad que bastante pesado el tránsito, pero bueno, es la época del año. Estamos en la penúltima semana del 2014. Y el penúltimo programa de exactamente, Otras Voces, Otras Propuestas. Así que, bueno, estamos en fechas de festejos, la gente sale mucho, mucha salida en auto, así que era casi imposible llegar, bueno, pero llegué. Y ya muchos yéndose, ¿no?, para distintos lugares a pasar este fin de semana largo, seguro hasta el lunes, martes, y el que tiene suerte sigue de largo. Porque de dos semanas al final hay, creo que, dos días hábiles, ¿no? El lunes y el martes que viene. Claro, así que, bueno, los que se puedan ir, tranquilos, con cuidado, y los que no, nos quedaremos por aquí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hoy tenemos un día con bastantes cositas, me parece, ¿no? Porque hasta hace un par de horas estaba desarrollándose el paro de subterráneo de los trabajadores del sindicato de trabajadores de subterráneo y premetro, que están en una disputa hace bastantes años por el reconocimiento legal con la burocracia de la UTA, cosa que hasta ahora no se ha resuelto, y lo que tenía que hacer es el Ministerio de Trabajo darle la convocatoria a un plebiscito, ¿no? Es para que puedan dirimir quién es el gremio mayoritario, porque la ley de asociaciones profesionales dice que el gremio con mayor cantidad de afiliados es el que tiene la personería gremial para poder discutir convenios colectivos y reclamos salariales. Exacto, poder sentarse a discutir paritarios, con la patronal, sí. En el caso de la UTA, ellos tienen incorporado a los trabajadores de SUTO como si fuera uno más del gremio de colectivos, de choferes. Cosa que me parece que igual hay un escalafón aparte en la UTA que lo maneja aparte. Entonces se puede hacer. Y creo que hasta ahora, por todas las campañas que hubo y por todo lo que vinieron haciendo los trabajadores del subte, la mayor cantidad de trabajadores del subte están afiliados al sindicato de trabajadores del subte y premetro, ¿no? Sí, sí, en los últimos 6-7 años aproximadamente, claro, que todos los trabajadores del subte se dieron cuenta de cuál era la lucha, cuál era la pelea que convocaban estos compañeros con este nuevo espacio. Claro. Dado que la UTA nunca los defendió bajo ningún aspecto en todas las luchas que llevaban a cabo, por ejemplo, la lucha de las 6 horas, el hecho de trabajar de una forma insalubre, la verdad que los trabajadores la pelearon y la ganaron, y muchas otras luchas más pequeñas, ¿no?, en cada línea, con cada delegado, y la verdad que la UTA nunca respondió favorablemente a esto. Entonces, claramente, no la totalidad, pero sí una gran mayoría se abocó a estar más del lado de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, que estaba exigiendo desde hace mucho tiempo su legalidad, es decir, está pidiendo que el Ministerio de Trabajo reconozca... Ellos tienen el reconocimiento de la inscripción gremial, exactamente. La inscripción gremial la tiene. Pero todavía no tiene la autoridad justamente para sentarse con la patronal a dirimir todo lo que concierne a sus derechos. Y fue una organización que se ganó bien, ¿no? Por abajo, peleándola, luchando, en época embromada, como fue también... al principio con la privatización, que tuvieron que pelearla bastante, y en realidad sí, tiene una legalidad de hecho, nadie les puede... Son muy legítimos. Claro, cosa que el que aprovecha generalmente para esto es Mauricio Macri, el gobierno de la ciudad, porque tiene todos sus negocios y acuerdo con la UTA, entonces siempre le tiene que tirar alguna pálida y mediáticamente tirarse en contra a los trabajadores con los usuarios, cosa que en un punto es así. Bueno, en cualquier conflicto sindical siempre hay un tercero que va, es eso. Si hay un paro en la fábrica automotores, alguno que quiero comprar un auto no lo va a poder comprar a tiempo. Es así. Claro, está bien, claro. Estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Digo, lo cotidiano, pero siempre hay un tercero afectado, pero el derecho del trabajador es parar cuando no tiene otro recurso. Y en este caso ya son años, ¿no?, que viene pasando esto. Así que, bueno, esta es una parte. También hay otro grupo de trabajadores que esperemos vaya por este camino, el de la organización sindical, como los compañeros del subte, que son los compañeros trabajadores de prensa de Capital, tanto de gráfica como radial y televisiva, ¿no? Sí. Que conformaron el colectivo de trabajadores de prensa y después de pelear bastantes años y luchar contra la UTBA, que es el sindicato burocrático de más de 25 años que están... La misma conducción. La semana pasada, en dos jornadas, hicieron un plebiscito en las redacciones de los diarios y de los medios de comunicación, y creo que fueron más de 2.100 trabajadores que... Lograron que más de 2.100 trabajadores de prensa eligieran tener un sindicato distinto, un sindicato, claro, diferente a lo que es la UTBA. Así es, sí, sí. Abrumador, porque ni siquiera la UTBA en sus elecciones habituales consigue esa cantidad de participación. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos hablar con alguno de los que han organizado este plebiscito y que están trabajando para lo que sería ahora este nuevo sindicato a conformar. Bueno, vamos a empezar porque se nos va a hacer muy largo, tenemos mucho y poco tiempo. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bueno, vamos a seguir con algunas novedades, ¿no? Por ejemplo, hoy estamos con mucha información sindical, en el sentido de que estamos tratando distintos conflictos, o en algunos casos, después de mucho tiempo de conflicto, de más de 6 meses, un reconocimiento como fue el logro de la reincorporación de los trabajadores de LEAR, ¿no? Que tanto tiempo... tardó y se peleó para que se pudieran reincorporar, y se consiguió a través de un fallo de la justicia. La empresa creo que se negó hasta ayer, y ayer con el Ministerio de Trabajo, que tuvo que intervenir, los permitieron entrar, ¿no? Sí, por suerte, digamos, primó un poco más la lucha que llevaron a cabo los trabajadores de LEAR durante meses, y más allá del fallo judicial, que muchas veces las empresas no suelen reconocer o hacen oídos sordos o apelan o tratan de que esos fallos sean vuelvan a ser favorables a ellos, más allá de eso se logró justamente que pudieran volver a sus puestos de trabajo tanto los trabajadores de la planta como aquellos que habían sido despedidos en primera instancia, que eran ni más ni menos que los delegados, aquellos que representan en el sindicato a los trabajadores. Claro, sí, igual hubo más de 100 y pico de trabajadores despedidos, ¿no? Sí, más de 100 familias hablaban. Donde en realidad, yo comentaba, la primera pelea, la primera lucha es en el propio seno de la familia, porque cuando el trabajador tiene que salir a pelear por sus derechos, pero está la presión en la familia de que hay que atender las cosas cotidianas, la plata para todo el día, para darle de comer a los chicos, es una presión muy grande, y adentro tenés la presión de la burocracia, la presión de la patronal, la presión del gobierno, salís a manifestarte y te matan a palo en la Panamericana o donde sea la gendarmería. Además es un triunfo, me parece también, en cuanto a este personaje sádico como Berni, ¿no?, que es el secretario de seguridad, donde bueno, ya el primer triunfo fue que por lo menos la gendarmería a través de Berni no lo cagaran a palo. Claro. Mandaron a la policía de la provincia, que no es tampoco una carmelita descalza, pero ya con ese antecedente tuvieron que tomar otro recaudo y ser más precavido en cómo querían reprimir. Y por otro lado, la realidad es que el reconocimiento con estos compañeros, lo que hay que ver ahora es en qué condiciones los van a reincorporar, ¿no? Y además, yo decía, ¿qué pasa con estos compañeros que cobraron su indemnización? Que sí, evidentemente quedó demostrado que fue ilegal el despido, si quizás hasta jurídicamente, legalmente, no hay posibilidades de volver a pedir y retrotraer ese despido si fue ilegal, más allá de que hayan cobrado una indemnización, un retiro, ¿no? No, seguro que son todas las artimañas que decíamos recién que las empresas multinacionales adoptan para que justamente no logren organizarse los trabajadores. A esas resultados positivos que vos analizabas recién, Luis, yo le sumo, y que me parece también profundamente positivo, es la unidad de los trabajadores en la acción y la lucha. No solo los trabajadores de LEAR, que fueron despedidos, y sus familias, y las organizaciones sociales, partidos políticos, espacios estudiantiles, no solo ellos colaboraron y estuvieron apoyando y ayudando, sino también que otros trabajadores y trabajadoras de otros rubros, de otras empresas, de otros espacios también se acercaron. Todos saben que soy docente y que estoy participando también en el sindicato de SUTEBA Tigre, como parte del bachillerato popular donde participo. También estuvimos cortando Panamericana en su momento, también estuvimos colaborando con ellos, también estuvimos otros sectores apoyando esta lucha, porque más allá de una reivindicación o más allá de algo concreto, que era el despido tan masivo de estos trabajadores, también tenía que ver con la unidad y con entender que somos de la misma clase social y que si les pasa algo a ellos, también el resto de los trabajadores y trabajadoras tenemos que salir a contestar, porque nos están también avasallando a nosotros. Sí, sí. En ese sentido, digamos, también hay que recordar todas las empresas autopartistas de Zona Norte que salieron a reclamar cuando también a ellos empezaron a suspender y a echarles personal. Estamos hablando de Gestamp, estamos hablando de otras fábricas, estamos hablando también de Donnelley, que es una empresa gráfica, una imprenta que también está ahora empezando a tener una recuperación a través de los mismos trabajadores que la están sosteniendo, la están llevando a cabo la producción. Entonces, bueno, hay ejemplos, hay lucha, y por suerte esas partes de la historia que muchas veces Rodolfo Walsh decía que nos cortan, nos sacan para no recordar que provenimos de viejas luchas, somos producto de muchas luchas y muchos triunfos. Por suerte eso en este caso tuvo en estos meses bastante repercusión y bastante importancia. Bien, vamos a hacer una pausa, podemos poner algún temita, Braulio, y seguimos, ¿sí? En un minutito. Buenos días, o tardes, hola, saludas a todos con una pistola. No hay nada que decir, pa' qué discutir. Sé que llegué muy tarde, se despistó mi Coca-Cola. Arriba, abajo, al centro y pa' adentro. Este es mi Cuba y se toma en florero. Y no es un vicio, lo dejo cuando quiero. Si toma no maneje, yo por eso no manejo. Pido paz, yo así no me llevo. Toma mi casa, toma mi dinero. pégame, insultame, escúpeme en la cara. Bien pisado y de grande, pero oríname primero. Pa' que te doy cuenta que ya no hay rectores. Llévate mi coche a pintarlo de colores. No somos tan malos, tan feos como en los videos. Despertar, soy un payaso. El gran payaso. He'll be singing up all alone with the bottle in his castle. Chugging and lugging it down and down and dealing with the hassle. Women and wine and the big joke. Don't need the phone all the tall asshole. Soy payaso, güey, porque quiero contigo. Soy payaso, güey, porque güey es mi amigo. Te llevo mariachi, también serenata, güey. No sales, me mandas a tu gata, güey. Yo te busco en el fondo del vaso. Le pido al mesero, pero no me hace caso, güey. No me importa, al cabo no quería, güey. Te hace tomar mi tequila, güey. Encendido, de haber yo sabido de su estado, a su bote no me había trepado, venía tomado. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Habíamos comentado hace 5 minutos con Ernestina aquí en el estudio esto que los trabajadores de prensa de aquí de Buenos Aires, tanto gráfica como radial, televisiva, trataron de organizarse de hace tiempo y llevaron adelante un plebiscito para conformar un nuevo sindicato de trabajadores de prensa. Estamos comunicados con Tomás Eliasev, él es también delegado de redacción. ¿Cómo te va, Tomás? Luis y Ernestina, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Luis y Ernestina, es un gusto escucharlos. Bien, bien, y la verdad que nosotros contentos porque sabemos de la lucha que vienen llevando adelante ustedes en los medios de prensa hegemónico, la pelea con el sindicato, con la UTBA, y cómo surgió esto de decir, bueno, hasta acá llegamos y arranquemos por algo nuevo. Bueno, es una buena pregunta. Nosotros hace rato que venimos peleando en cada redacción para tratar de organizarnos, de dar respuesta a lo que es una política de las patronales, de atacar nuestras condiciones de trabajo, la precarización que sufren todos los trabajadores en el gremio periodístico, se sufre y mucho. Así que venimos luchando contra esto, unificándonos en cada reacción y entre los trabajadores de los distintos medios, pero nos encontramos con un límite que es que la conducción de nuestro sindicato, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la UTBA, no acompaña esta decisión nuestra de organizarnos, sino que se pone en contra de la organización, de la unidad y de la lucha que podemos forjar los trabajadores. Esto ha tenido distintos episodios. Nosotros el año pasado decidimos conformar una lista opositora, el Frente de Unidad para Luchar, la lista multicolor, para enfrentarnos a la burocracia que está hace 3 décadas en los sillones del sindicato. Y bueno, nos encontramos con que la elección era totalmente trucha, no tuvimos acceso a los padrones, hicimos una serie de presentaciones a la justicia y al Ministerio de Trabajo. A raíz de estas presentaciones hemos logrado acceder al padrón. Ahí es que pudimos averiguar que la mitad de los 5.000 afiliados, es decir, 2.500 afiliados, son completamente truchos, es gente que no se dedica a ser trabajador de prensa y tampoco son militantes de la comunicación, sino que es gente que se dedica a otras cosas. Uh-huh. El Ministerio de Trabajo, pese a que nosotros demostramos que estos afiliados no tienen nada que ver con la actividad de prensa, no tomó los pasos correspondientes para limpiar el padrón, y todo indica que siguen legitimando a esta conducción totalmente alejada de las redacciones. Uh-huh. Ante esta situación, bueno, nosotros este año hemos conformado el plenario autoconvocado de delegados de la radio, la televisión y la prensa escrita. Y bueno, este plenario decidió convocar a un plebiscito para preguntarle a todos los compañeros en las redacciones qué pensaban acerca de la necesidad o no de conformar un nuevo sindicato. Uh-huh. Votaron más de 2.100 compañeros y 2.040 compañeros votaron por el sí. Así que, bueno, vemos que hay un gran acompañamiento a esta idea de conformar una nueva asociación gremial, un nuevo sindicato de prensa que fomente la unidad entre los trabajadores de la radio, la televisión, la prensa escrita, que apoye las demandas y los reclamos de los medios alternativos comunitarios y populares, que forje unidad con otros sectores de trabajadores, que luche contra los monopolios y que luche por un periodismo al servicio del pueblo y sobre todo que organice a los trabajadores para luchar contra la patronal. Esa es nuestra voluntad y así es como terminamos el año de los trabajadores de prensa. Sí, aquí está Ernestina conmigo, que bueno, estuvo el viernes en esa reunión que lamentablemente yo no pude asistir, donde bueno, hicieron creo que un balance del año y celebrando esto que es un inicio de algo nuevo, ¿no? Aquí Ernestina te sí, saluda. ¿Qué tal? Hola, Tomás. Ernestina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Tomás, la verdad que contundente los números que estás planteando, porque en función a la relación, la comparación con lo que la UTBA venía sosteniendo en tanto cantidad de afiliados y cantidad de votantes, esto supera ampliamente, a todas luces, cuál es la decisión de los trabajadores y trabajadoras de prensa. Sí, la verdad que es un acompañamiento muy fuerte. Ahora tenemos el gran desafío de que todos esos votos se transformen en organización, que más compañeros se animen a dar un paso adelante, a proponerse como delegados, a que se conformen como activistas. Nosotros a principios del año que viene vamos a convocar una asamblea abierta de trabajadores de prensa, y bueno, queremos transformar este gran espaldarazo que tuvimos en el plebiscito en organización, en conciencia. Los trabajadores de prensa creo que hemos tomado y hemos llegado a la conclusión, hemos tomado conciencia de que necesitamos una organización que nos defienda, que somos trabajadores, necesitamos un sindicato y que el sálvese quien pueda y la salida individual es algo que no nos sirve, no nos conviene y que tenemos que revertirlo. Así que creemos que hay muchos compañeros que van a acompañar esto y bueno, esperamos que sean muchos los que participen activamente. Claro, Tomás, para nuestros amigos que nos están escuchando, nuestras amigas, nuestros compañeros, aquí entran todos los trabajadores, porque me parece que sería importante dar un panorama de cuál es la situación laboral en las redacciones, ¿no? O en los canales de televisión, o en las radios, en cuanto a los trabajadores de prensa. Sí, hay una gran cantidad de compañeros que están muy precarizados. Tenemos a compañeros que están en planta, que sufren el día a día con las patronales, pero que por lo menos tienen su recibo de sueldo y, uh-huh, y algunos derechos más o menos según el lugar. Pero hay muchos compañeros que son factureros, que dependen de que los llamen, es un trabajo totalmente inestable, y hay una tendencia por parte de las patronales a querer generar reacciones chicas, donde hay un equipo muy chiquito y una gran cantidad de colaboradores, de factureros, que de esa forma los mantienen desorganizados, divididos, sin comunicación entre los distintos trabajadores, y eso no, nos debilita mucho, la verdad. Las patronales amparan en las nuevas tecnologías, quieren que un mismo trabajador escriba, filme y saque fotos y tome audios, y nosotros no solo que no nos oponemos a las nuevas tecnologías, sino que nos parece que hay cosas muy interesantes que pueden venir por ese lado, pero que no tiene que implicar la precarización y la pérdida de derechos. Queremos defender los puestos de trabajo y queremos que los compañeros que hoy en día están facturando o están en una situación inestable pasen a planta o que tengan, digamos, garantizado el pago de los trabajos adeudados. Para comentarles un caso concreto, en el grupo 23, el grupo que presiden Matías Garfunkel y Sergio Spolsky, hay compañeros que han hecho trabajos fotográficos o artículos periodísticos a principio del año 2014 y que todavía no lo han cobrado. Ese tipo de maltrato se vive en muchísimos otros grupos periodísticos y es algo inadmisible, así que bueno, a prepararnos para revertir tanta injusticia. Tomás, una última pregunta. A ver, vos mencionaste incluso la necesidad del reconocimiento de nuestros medios, ¿no? Los medios alternativos, comunitarios. ¿Cómo verías vos, o cómo lo pueden ir plasmando o viendo ustedes en este nuevo sindicato que se formaría, que esperemos que se forme, de nuestro rol, ¿no? Porque si bien en muchos casos, en nuestros casos no tenemos patrones, pero por ejemplo, muchos compañeros que están en prensa, en los medios alternativos, desde el punto de vista de su obra social, están adheridos a la UDBA, ¿no? Y incluso en algunos casos los reconocen como colaboradores, creo. ¿Cómo lo verías vos esto para manejarlo? Creo que lo primero es convocar a la participación, al diálogo, no que nadie hable en nombre de los medios alternativos, sino los propios medios alternativos. Uh-huh. Y en ese sentido hay que hablar con los compañeros, preguntarles ganas de qué tienen, si quieren conformar un sindicato con los trabajadores de las redacciones de los medios comerciales, cuáles serían las reivindicaciones que podemos manejar en conjunto, cuál sería la organización que nos podríamos dar. Venimos de una situación en la cual la UDBA ha hecho un uso muy malicioso de los medios alternativos, uh-huh, porque ha afiliado prácticamente a cualquier amigo de ellos que les garantice el voto, amparándose en los medios alternativos. Y sin embargo, no están presentes ni acompañan las luchas ni de la Red Nacional de Medios Alternativos, ni de ninguna otra organización que agrupe a las experiencias comunicacionales populares. Sí, están ausentes de esas luchas. Entonces, lo que nosotros nos imaginamos es poder dar las luchas en conjunto, las luchas que tenemos que darnos, que tienen que ver con el reconocimiento de los medios alternativos, que tienen que ver con toda la cuestión de las frecuencias, que tienen que ver con que las revistas independientes no paguen el IVA, etcétera, etcétera. Cuando sufrimos la represión, los trabajadores de prensa, los represores no preguntan si somos integrantes de un medio alternativo o un medio comercial. Cuando fue la represión en El Borda, agredieron tanto a fotógrafos y periodistas de Clarín como de Radio La Tribu, por citar un ejemplo. Uh-huh. Entonces, esa unidad la tenemos que construir y tenemos que charlar cómo se puede conformar, cuáles serían los requisitos para afiliarse. En principio, me parece que como primer criterio, los compañeros que conforman cooperativas o que conforman alguna forma donde sí hay, digamos, una cuestión económica de por medio, tienen que estar adentro y digamos, en la conformación del sindicato. Y bueno, y pensar juntos con los medios alternativos cómo sería la adhesión al nuevo sindicato de estas experiencias comunicacionales. Pero el futuro está en nuestras manos, lo tenemos que crear, digamos, tenemos que crear la organización que más se adapte a nuestras necesidades y eso, básicamente apelando al diálogo y al intercambio para lograr un objetivo común, que es generar más organización y luchar por los derechos de los trabajadores y por el derecho social a la comunicación. Exacto, creo que es eso. Bueno, nos queda el 2015 un trabajo por delante conjunto para empezar a debatir estos temas, me parece que es muy importante. Y yo habíamos empezado el programa contando el conflicto de los compañeros del subte y cómo surgieron ellos, ¿no? Y me parece que ustedes, no quiero ser analista propio de ustedes, pero digo, me parece que es lo han tomado de ahí esta organización después de muchos años de lucha y de la experiencia con la burocracia, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, vos, Luis, has acompañado las luchas de los trabajadores de prensa. Te recuerdo, uh-huh, hablando en el acto, en uno de los tantos actos contra el cierre del diario Crítica de la Argentina. Uh-huh. Venís siguiendo este proceso muy de cerca, al igual que la compañera Ernestina. Nosotros el viernes que hicimos el brindis del colectivo de trabajadores de prensa, lo hicimos precisamente en la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y del Premetro. Uh-huh. Lo dijimos, acá está nuestra referencia, este sindicato que nació de los metro delegados, de la organización desde abajo. Y bueno, nos dimos el gusto de cerrar el año los trabajadores de prensa con la mejor compañía, que son los compañeros de los medios comunitarios, como La Garganta Poderosa, como Marcha, como ANRED. Bueno, había presentes compañeros también de distintas expresiones de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, es esa la alianza que nosotros queremos profundizar, es la alianza entre los trabajadores de prensa, los militantes de la comunicación popular y las experiencias de los trabajadores como las del subte que nos enseñan tanto. Seguro. Bien, Tomás, por hoy ya te dejamos libre, sé que estabas en una reunión, te agradecemos y nada, un año que termina, entiendo, a pesar de todas las luchas que tuvieron durante todo este tiempo, bien, bien, con una visión de futuro, me parece positiva, en la organización sindical. Y bueno, que tengan un buen año, un abrazo a las compañeras y compañeros allí, y nos vemos en cualquier momento y listo para empezar a organizarlos. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias, les mando un gran abrazo y feliz año. Muchas gracias. Chau, chau. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Nada, vos es que estaba leyendo que cambiamos un poquito de tema, pero lo hemos comentado, ¿no? En otras oportunidades, incluso estuvimos hablando con la hermana de el soldado Alberto Ledo, desaparecido en La Rioja, porque hoy algo que la hermana y las abogadas venían pidiendo, que lo llamen a indagatoria al jefe de gobierno, ¿no? Al general Milani, y el fiscal Carlos Brito, bueno, lo citó a declaración indagatoria, le pidió, en realidad el fiscal le pidió al juez Daniel Bejas la declaración indagatoria del jefe del ejército, ¿no? General Milani, por encubrimiento y falsedad ideológica en la causa por la desaparición del soldado Alberto Ledo, ¿eh? En esta provincia. Esperemos que se dé, porque supuestamente dice que ya hay pruebas suficientes para que Milani explique por qué firmó él, cuando era subteniente allí, un acta falsa que decía que Ledo había desertado mientras cumplía funciones como asistente de él, ¿no? Allí en Tucumán en el 76. Además, me parece que hay que romper con este discurso del gobierno y de algunos organismos de derechos humanos cuando lo quieren defender a Milani diciéndole que él era su teniente y tenía 22 años, cuando, muchos de nosotros que lo vivimos, Norita Cortiña siempre también lo aclara, Alfredo Astiz no era un abuelito con bastón y con nieto que secuestraba madres que luchaban, ¿no? Y pedían por sus hijos. Sí, seguro, nada que ver. Alfredo Astiz era un flor de hijo de puta de 22 años también. Sí. O sea que la edad no tiene nada que ver, lo que tiene que ver es la ideología y los intereses que defienden. Y este personaje seguro, ¿no? También. Así como defendemos también que los compañeros que han caído en la lucha también eran jóvenes y también eran militantes que venían de estructuras como centro de estudiantes o mismo a nivel territorial, barrial, también eran muy jóvenes y también estaban muy concientizados y estaban sabiendo muy bien lo que hacían, qué es lo que el cambio que querían. Sí, sí, seguro. Así que la edad en ese sentido, la verdad que me parece una defensa bastante pobre para quienes en ese momento tenían a su cargo el aniquilamiento y el exterminio de compañeros y compañeras. Bien, vamos a una cortinita y seguimos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, estamos con el tema de Subte. Habíamos dicho que por una llamada a los delegados, a los dirigentes del sindicato de Subte, del ¿cómo se llama? De este, ¿cómo se llama? Coqui, que es el jefe de gabinete. Nunca me acuerdo, está tan al Pepe que... ¿Vos le decís Coqui a Capitanich? Coqui. ¿Coqui le decís? Sí, el Coqui, le dicen Coqui, qué sé yo. Coqui Capitanich. Este, que parece que los va a recibir el lunes. Sí. Entonces, bueno, los trabajadores decidieron hacer un impas en las medidas, levantaron las que le quedaban pendientes de dos turnos, creo que era línea A, que era de 8 a 11 de la noche, y la otra, bueno, no me acuerdo cuál, por el cronograma que tenían. La cuestión es que, en realidad, Capitanich ayer yo lo escuché en una declaración diciendo algo que yo no sé si a veces te toman de tonto. Él es tonto y no sabe lo que dice. Vos porque le prestás mucha atención. Sí, la verdad que no hay ni atención no, hay que prestarle. No. Bueno, ahora que vamos a tener... Si los anuncios que hacen no son realmente... Ahora que vamos a tener en el aire a Hannibal Fernández, va a estar mucho más en el aire él y el otro va a pasar a segundo plano. Pero ayer le echaba la culpa, mirá que nosotros sabemos quién es Macri y el gobierno de la ciudad, pero le echaba la culpa al gobierno de la ciudad diciendo que como el Subte funciona en la ciudad de Buenos Aires, entonces el problema era responsabilidad del Subte. Cuando no es así, porque en lo que se está reclamando el gobierno de la ciudad o la subsecretaría de trabajo de la ciudad o los tribunales de trabajo de la ciudad no tienen nada, no tienen injerencia en este tema, pues este tema es a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, porque es a partir de una ley que es nacional, que es la ley de asociaciones profesionales. Entonces digo, es cualquier cosa le viene bien para pegarle al otro con tal de sacarse el bulto de ellos de encima, como hacen siempre. Es una vergüenza. Así que ellos ahora, supuestamente, lo que dice Capitanich es que esto, el Ministerio de Trabajo no puede actuar hasta tanto no haya una resolución en firme de la Justicia del Trabajo en cuanto a dirimir el tema de la personería. Pero el tema es otro. Así que vamos a esperar al lunes a ver cómo se resuelve este tema de la reunión con Capitanich, y me imagino que estará Tomada también allí, ¿no? Debería estar, Carlos Tomada. Debería estar porque justamente hacia el ministerio donde está él es el reclamo concreto. Veremos a ver qué pasa. Por cierto, hay que también mencionar que los trabajadores del Subte bastante decididos, porque si bien la medida empezó ayer con una conferencia de prensa al mediodía, continuó hoy en turnos rotativos en las diferentes líneas que tiene la ciudad. Entonces, hasta que no recibieron este llamado, ellos creo que iban a seguir persistiendo, sabiendo que bueno, que estamos en una etapa de festividades, de en el marco de asuetos que se están dando debido a las fechas de las últimas fiestas de fin de año. Así que creo que también hay que valorar que ellos están persistiendo, y justamente esa persistencia en todos estos años fue lo que le permitió conseguir todos estos logros y estos derechos. Sí, además que vos ves hoy a partir ya de las... Bueno, yo que me desperté a las 6 de la mañana, estaba mirando el informativo, ya estaban los noticieros en las cabeceras. En las cabeceras, sí, como siempre. Ahí haciendo nota y poniéndole el micrófono. Y a todos la pregunta iba dirigida a un poco más, un poco menos, y les jode este paro a ustedes, ¿no? Y la gente lo que contaba era, sí, me levanté más temprano, bueno, sí, me quedé esperando, sí, estoy esperando. Pero era ponerle para que dijeran, que tiraran contra los trabajadores. Y ellos mismos lo explicaron, porque también, entonces ahora, como ellos en alguna oportunidad lo han hecho, esto de no hacer paros, abrir molinetes para que la gente vaya y pueda trabajar, ir a trabajar o movilizarse sin tener que pagar, pero eso ya lo han explicado varias veces, que esas medidas que han tomado en su momento a ellos les han originado, tienen más de 30 compañeros con causas judiciales por haber Exacto. abierto los molinetes y haber dejado pasar a las personas sin pagar. Lo mismo que le está pasando ahora a los trabajadores de la línea 60, claro. que también tienen causas porque dejan subir sin pagar el boleto a quienes viajan entre el tramo de Constitución hasta Mashuit o Escobar. Claro, claro. Entonces, está claro, basta, no le pidas más que dejen subir los molinetes, salvo que hagan una vaquita entre todos. Yo diría que de todo caso los trabajadores del subte lo que tendrían que hacer es poner una alcancía en cada boletería para que la gente ponga plata. Así cuando ellos tienen que pagar su indemnización o lo que la multa que le pueden llegar a cobrar por haber dejado pasar los molinetes, aparte de pagarle a los abogados, los honorarios y demás, porque esto no es gratis. Bueno, entonces sí. Total, ¿cuántos viajan? 1 millón de personas por día viajan. Muchas más, me parece. Bueno, imagínate que pongan 1 peso, bueno, 1 peso es una moneda, ahora billete, 2 pesos, 1 billete de 2 pesos. 1 millón, 1,5 millones de personas cada vez que levantan el molinete. ¿Cuánto vale el subte? 4,50, 5. Bueno, pones menos de la mitad, 2 pesos. En vez de viajar por 4,50, 5 pesos, viajas por 2 pesos. Ponele, colabora con los trabajadores, ya que estás en la lucha con ellos, colabora con los trabajadores y cuando los trabajadores que son sancionados o tienen que poner de su bolsillo porque le van a descontar el sueldo, porque no dejaron, porque dejaron pasar a la gente sin. Entonces ellos lo van a hacer la medida. Pero ahora, todos la quieren para ellos y no quiere ninguno aportar nada. Entonces, hay que, digo, este es un ejemplo por ahí. Ojalá se pudiera hacer, sería un grado de solidaridad impresionante, ¿no te parece? Sí, totalmente. Si se hiciera esa medida. Totalmente. Además, pero, bueno. Hay algo que también, cuando mencionábamos recién el accionar de los medios masivos, es que simplifican mucho las luchas al grado de que no las explican del todo. Claramente está en su interés no explicarlas, ¿no? A lo que iba con esto, quiero decir es que los trabajadores de subte, como muchos otros trabajadores de otros espacios, han tenido también en estos últimos años y también impulsado por espacios de medios alternativos, comunitarios, populares, la iniciativa de tomar, a redactar comunicados y a redactar y a escribir de antemano, a notificar, difundir de antemano cuáles iban a ser las medidas a tomar. Claro. Entonces, como ejemplo, ¿no? En todos estos años ha pasado mucho que las cámaras han ido a buscar a ese usuario enojado porque no tiene la opción del subte, a buscarlo a las paradas de los colectivos y decir, no, pero yo ya sabía que había paro, por eso viajé más temprano, por eso me estoy tomando el colectivo. Y buscarle la quinta pata, como quien dice, la última vuelta, claro, para que se termine enojando, diciendo, bueno, pero de algún modo vos vas a perder el presentismo por culpa de esto. Y bueno, pero justamente los trabajadores subte siempre, como vos bien dijiste recién, explicaban no solo los motivos, sino que también lo hacían con una difusión con mucho tiempo desde antes de que vaya a suceder. Esto es importante caracterizarlo, ¿por qué? Porque los trabajadores ya tienen una dinámica de presentación en conferencia de prensa de sus uh-huh. conflictos. Y creo que en eso hemos incidido mucho de los que estamos en medios alternativos para que esto pase. Como sí. para cerrar, ¿no? Como lo que veníamos diciendo recién, subte, trabajadores de prensa, medios alternativos, comunitarios, populares, como que las luchas que venimos llevando desde hace muchos años de forma mancomunada, creo que están rindiendo ahora uh-huh. sus frutos. Bien, vamos a un temita musical y volvemos. Bien, nos quedan unos pocos minutos. Se darán cuenta que no musicalicé yo este programa. Ha sido nuestro compañero Braulio y Ernestina va a presentar el tema. Sí, saludo a Braulio, felicito por este tema hermoso, muy lindo, de Babasónicos, Los Calientes. Muy bien, muy bien. Bueno, y los que parece que estaban calientes y ahora arreglaron un poquitito, son los trabajadores del Hospital Argerich, porque tuvieron que ir a un juicio como trabajadores de ATE, ahí del Hospital del Hospital Argerich. Nos cuentan que hoy se movilizaron en el juzgado 18 de lo contencioso administrativo de nuestra ciudad para reclamar la inmediata liquidación y el pago del juicio ganado al gobierno, porque estos estaban incumpliendo lo que le correspondía como trabajadores, que es el ingreso que percibe el hospital por las obras sociales. A ver, ¿qué es esto? Los hospitales públicos reciben un arancel de todo aquel que es atendido en el hospital público en la Ciudad de Buenos Aires y tiene obra social. Las obras sociales le reintegran al hospital. Ese dinero, la noticia que tengo, el conocimiento que tengo es que hay hospitales que ese dinero tiene que estar destinado a ser repartido, va a un fondo común y se reparte en forma igualitaria entre todos los trabajadores del hospital, sea médico, no médico, enfermero, se reparte entre todos. Evidentemente aquí nosotros no pudimos comunicarnos con uno de los representantes, que es un compañero enfermero, el representante de ATE, para que nos pudiera contar un poquito más cómo es esto, porque qué fue lo que pasó. Quizás es un tema que, como las direcciones de los hospitales lo manejan en forma autónoma este fondo, el director del hospital o las autoridades, no digo que se lo hayan quedado ellos, pero por ahí lo hayan destinado a otra cosa, a otros gastos, a otros recursos, y no a cumplir lo que dice, ¿no? Sería una forma más de atomizar, porque si cada hospital decide, o sea, cada dirección del hospital decide qué hacer con eso. Acá lo que plantean en el comunicado los trabajadores de Argerich es un triunfo de Argerich, un triunfo de los trabajadores de Argerich. Claro. Que están, han reconocido la justicia que se les pueda pagar esto que vos explicabas muy bien, que se llama SAMO. Sí. En sus siglas sería esto de retribuir bien el tema de las obras sociales. Y este trabajador, Carlos Escobar, que es enfermero, dice: salimos del juzgado con un escrito firmado por el juez Otegui que aprueba las liquidaciones y nos deja a un paso del cobro. Bueno, trataremos de ver la semana próxima si nos podemos comunicar para que nos cuente un poco más. Nos quedan, ya nos vamos, ¿no? 2 minutos de programa. Bueno, como nos quedan 2 minutos de programa, que no quiere decir, no somos Sabatella, nosotros estamos en radio y no se ve. Pero muestro esto porque 2 minutos se hace con 2 deditos, ¿no? Sí. El índice y el mayor. Sí. Y Sabatella nos hizo esto. Nos saludó. Pero no por día. El 2, no. Sino por la B de la victoria, porque de PC estalinista se convirtió en peronista kirchnerista. Y cuando nosotros, la Red Nacional de Medios Alternativos, estábamos haciendo el reclamo ahí en la puerta de la AFCA, salió provocándonos, haciéndonos la B de la victoria. Pero nada, nos queda el último programa, yo me voy. Déjeme darle un saludo, aunque no me esté escuchando, a mi mamá, que hoy cumple 90 años, la fui a ver hoy a la mañana. Felicidades. Estuve un rato con ella y anda ahí, con 90 años, tira todavía. Y también es el cumpleaños de nuestro compañero, de ANRED, Ferrufa. Fernando Rufa. Así que le mandamos para también saludarlo. Un saludo a Fernando Rufa. El querido Fer, un gran compañero. Vísperas de Navidades para los que... Vísperas de Nochebuena. De Nochebuena. O sea que hay festejo corrido. Claro, nosotros siempre festejábamos corrido, 23, 24, todos juntos. Así que bueno, para quienes festejan Navidades, feliz Navidad para ellos. Y nos vemos el último programa. Nos vemos el 30, el último programa. ¿Te voy a ver? Sí. Hay alguna posibilidad de que pueda viajar, pero voy a ser fiel al programa, voy a estar acá, voy a venir a saludar. Bueno, no hay obligación. Si, siempre es mejor el disfrute que el laburo. Bueno, chao, gracias Braulio, nos vamos. Gracias Julio Pardo de la 690. Chao.